Seguimos hablando de los bautistas. Y ustedes saben que precisamente el nombre bautista se debe, entre otras cosas históricas, al hecho concreto del bautismo. ¿Cómo entiende un bautista el bautismo? Obviamente, creo que todos se dan cuenta que, siendo una iglesia que exige una experiencia espiritual antes de ingresar a ella, los niños muy pequeños no pueden ser bautizados, no solo porque no entienden la doctrina, sino porque no están en una edad de tomar esa clase de decisión, es decir, de reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Sin duda, los niños tienen una fe ingenua que es válida a los ojos de Dios, y Dios se encarga de ellos y Dios es justo. Pero cuando un niño o un adolescente, un joven, un adulto, hasta un anciano, descubre que Jesús dice que es necesario aceptarlo a Él como Señor y Salvador para poder recibir el perdón de los pecados y para poder ir al cielo, entonces en ese momento es cuando la persona está en condiciones de ser bautizada. ¿Y qué significa el bautismo? Repito la pregunta. El bautismo tiene tres significados. El más obvio es que uno ha decidido terminar con una vida vacía o vieja o cargada de culpas y ha empezado una vida nueva en Cristo. Si alguno está en Cristo, decía San Pablo en la Biblia, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, el bautismo que se practica por los bautistas sumergiendo a las personas en el agua, representa al sumergirla que aquella vida vieja ha terminado y es sepultada. Y al salir del agua representa que ha comenzado una vida nueva en Cristo Jesús con toda su fe puesta en Él. Pero este es solo uno de los tres significados. El segundo significado, y el orden no interesa porque aquí no estamos hablando en un orden de importancia, puede ser cualquiera el primero, el segundo o el tercero. Al decir segundo digo solamente para poder aclararlo mejor, pero es simultáneo con el otro. Es que cuando la persona se bautiza está expresando que cree que Cristo murió y resucitó. Es decir, está proclamando que cuando es sepultada en el agua está simbolizando también la muerte de Cristo, porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo llevó nuestra naturaleza pecaminosa sobre la cruz y allí la destruyó. Y entonces nos identificamos con su muerte. San Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, cuando es sumergido, se está identificando el bautista con la muerte de Jesucristo. Y cuando es levantado del agua, se está identificando con la resurrección de Jesucristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, nuestra fe es vana y aún estaríamos en nuestros pecados. Entonces, el bautismo también es una declaración de fe en que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Y el creyente es sumergido en el agua, representando la muerte de Cristo, y es levantado del agua, representando la resurrección de Cristo. Pero los bautistas también dan al bautismo un tercer significado. Y este tercer significado es que, al ser sumergido en el agua, el creyente está diciendo, un día yo también voy a morir, como Cristo murió, voy a morir físicamente, voy a ser sepultado o voy a desaparecer destruido por una bomba nuclear o lo que fuere, pero voy a ser sepultado y un día me levantaré de entre los muertos. Cuando es levantado del agua, está simbolizando la fe en que un día Él va a resucitar de acuerdo a lo que Cristo prometió a los que creen en Él. Recapitulamos entonces tres significados del bautismo según el concepto de los bautistas. Las presentamos a estas cosas en un orden que no significa orden de importancia, porque las tres son simultáneas. Primero, estamos diciendo, representa sumergirse en el agua, que uno muere para la vida vieja, y levantarse del agua significa que uno nace para una vida nueva. Segundo, al sumergirse en el agua, uno está representando que cree que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado. Y al levantarse del agua, está testificando que cree que Cristo resucitó de entre los muertos, que es la única manera de garantizar la verdad de nuestra salvación. Porque si Cristo no hubiera resucitado, repetimos, la Biblia dice que nuestra fe sería vana. Y tercero, al sumergirse en el agua, el creyente está diciendo, un día yo también voy a morir. Y al levantarse del agua está diciendo, pero un día yo también voy a resucitar, conforme a la promesa de Jesús. Todo esto en el bautismo, que se practica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, la mayoría de las iglesias bautistas tratan de adoctrinar a sus miembros antes de bautizarse, enseñándoles algunos de estos significados, para que entiendan por qué deben bautizarse y qué es lo que están simbolizando con su propio bautismo, que es público, que se hace delante de la gente y que es una oportunidad para dar testimonio de la propia fe. Es una de las ceremonias más importantes de las iglesias bautistas, pero no vayan a creer ustedes que todo gira en torno al bautismo. Hay otros conceptos más, pero como la iglesia bautista local, cada iglesia bautista local no tiene sacramentos, el bautismo es llamado una ordenanza, igual que la ceremonia de la comunión, que nosotros los bautistas, porque yo soy bautista también, solemos llamar cena conmemorativa o cena del Señor, de la que vamos a hablar en otra oportunidad porque nuestro tiempo de hoy ya pasó. Gracias.